Esto es Lucha Libre. Hoy es 13 de octubre, son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Tenemos un correo electrónico que es asi@asi-asi.org y una página web que es www.asi-asi.org. La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Mordisqueaba la pipa el viejo Antonio. Mordisqueaba las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio, la lluvia se detiene a escuchar, y el agua y la oscuridad dan un reposo. Nuestros más grandes abuelos tuvieron que enfrentar al extranjero que vino a conquistar estas tierras. Vino el extranjero a ponernos otro modo, otra palabra, otra creencia, otro Dios y otra justicia. Era su justicia solo para tener él y despojarnos a nosotros. Era su Dios el oro. Era su creencia su superioridad. Era su palabra la mentira, era su modo la crueldad. Los nuestros, los más grandes guerreros, se enfrentaron a ellos. Grandes peleas hubo entre los naturales de estas tierras para defender la tierra de la mano del extranjero. Pero grande era también la fuerza que traía la mano extraña. Grandes y buenos guerreros cayeron peleando y murieron. Las batallas seguían. Pocos eran ya los guerreros y las mujeres y los niños tomaban las armas de los que caían. Se reunieron entonces los más sabios de los abuelos y se contaron la historia de la espada, del árbol, de la piedra y el agua. Se contaron que en los tiempos más viejos y allá en las montañas se reunieron las cosas que los hombres tenían para trabajarse y defenderse. Andaban los dioses como era su modo de por sí, o sea, que dormidos se estaban, porque muy haraganes eran entonces los dioses, que no eran los dioses más grandes los que nacieron el mundo, los primeros. Estaban el hombre y la mujer gastándose en el cuerpo y creciendo en el corazón en un rincón de la madrugada. Silencios estaba la noche. Calladas estaba porque ya sabía que muy poco le quedaba. Entonces habló la espada. Una espada sí, se interrumpe el viejo Antonio, y empuña un gran machete de dos filos. La luz del fuego arranca algunos destellos, un instante apenas a la sombra del fuego. Sigue el viejo Antonio. Entonces habló la espada y dijo: yo soy la más fuerte y puedo destruiros a todos. Mi filo corta y doy poder al que me toma y muerte al que me enfrenta. Mentira, dijo el árbol. Yo soy el más fuerte, he resistido el viento y la más feroz tormenta. Se pelearon la espada y el árbol. Fuerte y duro se puso el árbol y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó hasta que fue cortando el tronco y derribó al árbol. Yo soy la más fuerte, volvió a decir la espada. Mentira, dijo la piedra. Yo soy la más fuerte porque soy dura y antigua, soy pesada y llena. Y se pelearon la espada y la piedra. Dura y firme se puso la piedra y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó y no pudo destruir a la piedra, pero la partió en muchos pedazos. La espada quedó sin filo y la piedra muy pedaceada. Es un empate, dijeron la espada y la piedra, y se lloraron las dos de lo inútil de su pelea. Mientras, estaba el agua del arroyo no más mirando la pelea y nada decía. La miró la espada y dijo: tú eres la más débil de todos. Nada puedes hacer a nadie. Yo soy más fuerte que tú. Y se lanzó la espada con gran fuerza contra el agua del arroyo. Un gran escándalo y un ruidero se hizo. Se espantaron los peces y el agua no resistió el golpe de la espada. Poco a poco, sin decir nada, el agua volvió a tomar su forma, a envolver la espada y a seguir su camino al río que la llevaría al agua grande que hicieron los dioses para curarse la sed que les daba. Pasó el tiempo y la espada en el agua se empezó a hacer vieja y oxidada. Perdió el filo y los pescados se le acercaban sin miedo y se burlaban de ella. Con pena se retiró la espada del agua del arroyo. Sin filo ya y derrotada se quejó. Soy más fuerte que ella, pero no le puedo hacer daño, y ella a mí. Sin pelear, me ha vencido. Se pasó la madrugada y vino el sol a levantar al hombre y a la mujer que se habían cansado juntos para hacerse nuevos. Encontraron el hombre y la mujer a la espada en un rincón oscuro, a la piedra hecha pedacera, al árbol caído y al agua del arroyo cantando. Acabaron los abuelos de contarse la historia de la espada, el árbol, la piedra, el agua y se dijeron: hay veces que debemos pelear como si fuéramos espadas frente al animal. Hay veces que tenemos que pelear como árbol frente a la tormenta. Hay veces que tenemos que pelear como piedras frente al tiempo. Pero hay veces que tenemos que pelear como el agua frente a la espada, al árbol y la piedra. Es la hora de hacernos agua y seguir nuestro camino hasta el río que nos lleve al agua grande, donde curan su sed los grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Y así hicieron nuestros abuelos, dice el viejo Antonio. Resistieron como el agua resiste los golpes más fieros. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los dioses, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón lleno de pena y sin entender por qué, si ganó, estaba perdido. El viejo Antonio vuelve a encender la pipa y la llena del fogón y agrega: así fue como nuestros más grandes y sabios abuelos ganaron la gran guerra al extranjero. El extraño se fue. Nosotros aquí estamos, como el agua del arroyo, seguimos caminando al río que habrá de llevarnos al agua grande, donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los primeros. Se fue la madrugada y con ella el viejo Antonio. Yo seguí el camino del sol a occidente, bordeando un arroyo que serpenteaba hasta el río. Frente al espejo, entre el sol del amanecer y el sol del atardecer, está la tierra, caricia del sol de medianoche. Un alivio que es herida, un agua que es sed, un encuentro que sigue siendo búsqueda. Como la espada del cuento del viejo Antonio, la ofensiva gubernamental de un febrero entró sin ninguna dificultad en tierras zapatistas. Poderosa, deslumbrante, con hermosa empuñadura, la espada del poder golpeó a territorio zapatista. Como la espada del cuento del viejo Antonio, hizo gran ruido y escándalo, como ella espantó a algunos peces. Como en el cuento del viejo Antonio, su golpe fue grande, fuerte e inútil. Como la espada del cuento del viejo Antonio, sigue en el agua, se oxida y envejece. El agua sigue su camino, envuelve a la espada y sin hacerle caso se llega hasta el río que habrá de llevarla, hasta el agua grande donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los primeros. Bueno, pues parece que sí, que se ha debido entender, o eso pretendíamos, de que vamos a hablar hoy. Hoy parece ser que en algunos sitios pues no son ni el Día de la Hispanidad, ni el Pilar, ni esto, sino que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. Así es. Y ahí le vamos a dar. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de indios, de indígenas, de tribus, de pueblos, de lo que nos guste decir, porque todo es respetuoso. Y para ello vamos a contar con un invitado especial. Con Alberto Cruz. Vamos a contar otra vez con nuestro colaborador más habitual, que es Alberto Cruz, porque va a aparecer pronto un libro de él que precisamente se trata de esto. Uh-huh. Lo llamamos, pues. Muy bien, pues en un minutito volvemos con Alberto Cruz. Don Alberto. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Oye, os oigo en Pernambuco, por lo menos, muy, muy a ver, bajito y muy lejos. A ver, el técnico. ¿Mejor? Igual, es que a ti... Ahora mejor. Ah, vale, a ti te oímos muy bien. ¿Ya? ¿Nos oyes bien? Sí, me falta veros. Pero bueno. Bueno, estamos guapísimas. Este día, ¿cómo se nota que eres maestra que no sabes explicar bien, la diferencia entre ser y estar? Estamos. Yo no he dicho nada de ser. No tiene nada que ver con el magisterio español. Ya. Vale. Estamos, porque vamos las dos vestidas de baturras. Claro, faltaría menos. Ah, que vais vestidas. Y yo que me había pensado que estaba imaginándome otra cosa. Completamente desnudas. Cago en la leche. No se puede, no dejan ir desnudas al Rosario de Cristal que está ocurriendo en este momento en esta ciudad. Joder, de verdad. ¿Ves lo que te pierdes? Tanto, en fin. Iba a decir una grosería, pero me la voy a callar que igual sale en antena. Qué desesperación. Bueno, hermano, pues estábamos aquí, hemos entrado con un, tú no lo has oído, pero hemos entrado con un cuento zapatista y hemos anunciado que hablábamos hoy de lo que íbamos a hablar, que es resistencia indígena. De los pueblos originarios de América, a ver qué nos puedes contar un poquito. Pero vamos a hacer así, ¿de qué significa eso? ¿Qué es lo que hay? Ahora estábamos comentando que da lo mismo, ¿verdad, Alberto? Decir... indios, que indígenas, que tribus, que da lo mismo, porque todo es respetuoso. Hay algunos que se llaman tribus y otros que se llaman pueblos y otros que se llaman, ¿no? Estamos en el lenguaje de lo políticamente correcto. Cada uno utiliza, decía Marcuse hace muchos años, que no existe eso que llamamos lenguaje sexista ni cosas de estas, que simplemente es la imagen que tú tienes en la cabeza cuando utilizas ese mensaje, ese tipo de lenguajes. Pues exactamente igual. Hay gente que se considera a sí mismo aborígenes, como son los indígenas australianos, mejor dicho, australianos, los indígenas en Australia, o los canadienses, que también se consideran a sí mismos, por una parte, los inuit se consideran aborígenes, mientras que lo que conocemos como indios, ellos hablan de las primeras naciones. En otros sitios no les importa reivindicarse como indios. Es decir, nosotros utilizamos un lenguaje políticamente correcto que muchas veces no tiene mucho que ver con lo que piensan los indígenas de sí mismos, ¿no? Bueno, yo me permito decir indio por cuando ellos me dicen que diga indio. Digo indígena cuando ellos me dicen que diga indígena. Digo tribu, que a mí hasta hace poco me parecía fatal y es porque no había entendido nada. Y es perfectamente correcto, porque ellos se reivindican algunos como tribu, ¿no? Ellos tienen que elegir su nombre, ¿no? No solo es correcto, sino que además está dentro de lo que entenderíamos como legislación internacional o como derecho internacional. El reconocimiento de los indígenas y de los pueblos indígenas y tribales, que es la denominación que aparece en la legislación internacional, viene de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de ahí es cuando empieza un reconocimiento a nivel internacional de los derechos indígenas, ¿no? Pero está bien dicho también lo de tribus. No hay por qué ser tan pijotero con eso del lenguaje políticamente correcto, que parece que tribus estás hablando de otra cosa y de desarrapados y en taparrabos. Sí, pero ellos, por ejemplo, si tú le dices, yo que sé, a un... Oye, perdona, os oigo muy bajito, apenas ahora, os oigo. A ver, ¿es por pegarnos más o por qué, José Andrés? Bueno, pero no os peguéis por eso, no os peguéis. No puedo subirlo más. A Nati la oigo mal y a... ¿Y a mí? ¿Tú cómo te Natalia. Llamas, perdona? Natalia. A Natalia la oigo bien. Pues igual es problema del micro. Será pues del micro. Bueno, pero bueno, va, seguimos. Dejemos las cosas técnicas. Dejamos el asunto. Yo te estaba diciendo, a un uva yo no le llamaría tribu a los uvas de nada porque me ganaría su enemistad para siempre. En cambio, si no le dices tribu, el otro día hablamos de ellos, de los yaquis, pues ellos se reivindican como tribus. Pero a lo que íbamos, porque una de las cosas por las que queríamos empezar era por hacer un recorrido sobre la visibilización de los pueblos indios o de los indígenas, allá donde estuvieren. O sea, ¿qué proceso sigue la... Ya sé que te estoy preguntando a lo gordo. Ah, por cierto, que se me olvida, y antes de seguir, ¿cómo se va a llamar el libro? se va a llamar Pueblos Originarios en América. La Natalia hablaba antes de Pueblos Originarios de América, no. En. América es muy ¿es posterior verdad? A ellos. Exacto. Es verdad, es Entonces, verdad. Entonces, el poner en o poner de es muy importante porque los intelectualitos y toda la gente que habla y que, bueno, en el campo de las ciencias sociales o en cualquier otro, interpreta la realidad en función de unos criterios políticos, económicos, sociales. Hay una cierta perspectiva etnocéntrica, ¿no? Como somos europeos, tendemos a aportar a todo una visión eurocéntrica y etnocéntrica. y entonces pensamos, pueblos originarios de América. Parece que hasta que Colón o quien fuese no llegó ahí, no había nada. Y es a partir de ahí cuando de repente hay gente, ¿no? Esa gente estaba ahí y llevaba muchísimo tiempo antes de que llegase no solo Colón, sino antes los vikingos y otra gente que vino de Asia, ¿no? Que así parece ser que es como se pobla o se puebla, no sé cómo se dice muy bien, el con todo el continente. Pero también ahí hay discrepancias, porque sí está claro que al menos la parte norte del continente se pobló por migraciones que venían de Asia persiguiendo a los mastodontes, mamuts y todo lo demás, pero que hay yacimientos arqueológicos en Chile y en Brasil sobre todo que demuestran que hace muchísimos años que ya había gente ahí y que no se sabe cómo se pobló esa parte, por lo menos del continente, ¿no? Entonces, sí es de mucha importancia semántica el hablar de pueblos originarios en tal sitio y no pueblos originarios de tal sitio. Bueno, por ejemplo, en India, ¿no? Uh-huh. En India los pueblos originarios que ahora mismo están teniendo un durísimo enfrentamiento con el Estado porque las multinacionales les intentan sacar de sus tierras tradicionales, pues esa gente no ha sido reconocida ni siquiera por el Estado indio, ¿no? Que es lo que en India se conoce como los Adivasi, que es la traducción de Adivasi es indígena. Pues exactamente igual en otras partes, en América Latina en concreto. Bueno, muy bien. Una vez habiendo precisado las preposiciones, una cosa que estabas comentando, hablar de Colón y los colonizadores. ¿Qué es lo que ocurre? Porque a ellos se les ha acusado, como no se sabe muy bien la procedencia, se les acusa de que ellos, o se les reprocha, de que ellos también han sido colonizadores porque venían de otros sitios, ¿no? Exactamente, ¿no? Se habla un poco de que el poder utiliza estos medios, ¿no?, para llamarles colonizadores y de esta forma pues socavar un poco a los pueblos. No solo socavar, sino eludir responsabilidades. Exactamente. Como tú has sido colonizador también, yo que he sido colonizador después y que te he machacado, no soy tan malo porque tú también has machacado a los que previamente estaban antes que tú, etcétera, etcétera. Todo ese discurso, y lo dicen el Consejo Indio de Canadá, por ejemplo, hablando de terminología, pues el Consejo Indio, que así se denomina, de los pueblos indígenas de Canadá, achaca intenciones políticas claras a todo este discurso que se basa en esas tesis en esas teorías arqueológicas que dice que sí se pobló del continente de Asia y todo lo demás, que bueno, que viene a decir que como todo el mundo ha sido colonizador en algún momento de la historia, pues que pelillos a la mar. Y eso lo que hace es evadir la responsabilidad del colonialismo más brutal que ha habido, que ha sido el de las potencias europeas. Uh-huh. España, Gran Bretaña, Portugal y Francia, sobre todo, ¿no? Si hablamos del continente americano. Exacto. Uh-huh. Vamos a entrarle a lo que estábamos por donde creo que es importante y que habíamos empezado a nombrar hasta que yo me he acordado de preguntarte por el título del libro, que supongo que todavía no está, pues estará como en noviembre o así. Nos mandaréis algunos a Zaragoza, ¿no, Alberto? Si los maños leéis, sí, pero no sé si... ¡Uy! Si sabemos leer y escribir y de todo. Pero si estáis con la Virgen del Pilar para arriba y para abajo, aparte de rezar esas cosas, se lee también. No todos. Ah, que no todos, vale. Unos pocos. Bueno, La idea original es que el libro esté en la calle para el 19 de noviembre, pero no sé yo si va a dar tiempo. Bueno. Tarde o temprano llegará. Exactamente. Y así pues podemos darle salida, a ver si llega aquí. Lo que te estaba diciendo, el asunto es que hasta hace muy poco, relativamente, los indios no existían, esos pueblos no existían, no existían, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Por un lado, se estaba hablando de derechos humanos y se obviaba el derecho de los pueblos, ¿no? ¿Cómo ha ido ese proceso? Yo ya sé que eso es muy largo y que eso debe de ser como 40, 50, o 60, o 70, o 1.300 páginas de tu libro. No, tantas. Pero a ver si no, como que nos lo resumen, pues, porque tenemos que darle con el tiempo que tenemos, Alberto. Pues es muy fácil. Los primeros que empezaron a dar la vara en favor de que se les reconociese, se les visibilizase como pueblos, fueron, para entendernos, y vamos a utilizar este término ya a partir de ahora, los indios de América, de Estados Unidos. Los que vemos en las pelis de los indios contra los vaqueros, pues esos indios fueron los primeros que empezaron a dar la vara en la antigua Sociedad de Naciones para que se les reconociese sus derechos como pueblo. Entre otras cosas, ya esos indios de determinadas tribus, los apache, que siempre han sido los más combativos, por ejemplo, y otros, pero los navajo también, fueron los primeros que recurrieron al sistema a la Sociedad de Naciones Unidas en contra de Estados Unidos, y sobre todo criticaba cómo los diferentes gobiernos de Estados Unidos incumplían los tratados que sistemáticamente habían firmado con ellos, ¿no? Es el eje que vertebra toda la historia de los pueblos indígenas desde el momento de la conquista. Pero si hablamos de la etapa contemporánea, como digo, desde la Sociedad de Naciones, que es el sistema multinacional existente antes de la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, el sistema de naciones da paso a la ONU, tal como la conocemos hoy, y es inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, cuando los pueblos indígenas, otra vez los indios estadounidenses, para entendernos también, son los que vuelven a dar la vara diciendo aquí estamos, que se nos reconozcan nuestros derechos y todo lo demás. Ahí ya, aparte de los apaches y los navajos, entran los yaqui, por ejemplo, ¿no? Nati mencionaba a los yaqui mexicanos, pues bueno, pues en Arizona y Nuevo México también hay yaquis, porque esa zona perteneció a México hasta que, bueno, pues con diferentes guerras y demás termina siendo territorio estadounidense. Pues en Arizona también hay yaquis, que son de la misma etnia o la misma tribu que los yaquis mexicanos. Y es esa gente la que vuelve a dar la vara en las Naciones Unidas para que se les visibilice. Esa reivindicación es cogida por los pelos porque interesaba políticamente por los países socialistas, la Unión Soviética y Yugoslavia principalmente. Y la utilizan para lanzar una ofensiva muy dura contra todas las potencias occidentales cuando se estaba discutiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En esa declaración, es una declaración que recoge una serie de derechos de corte estrictamente individualista. Y hay una historia interesante que el que quiera lo puede ver. La ONU ha desclasificado sino que lo ha microfilmado y lo ha puesto a disposición de todo el mundo que lo pueda ver, ¿no? Entras en la página de la ONU, en la página web de la ONU, buscas en Central de Documentos o Centro de Documentación, y ahí aparecen las actas, que son muy interesantes de leer, de cómo se elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se ve cómo todas las potencias europeas, que sometían a una durísima y brutal opresión colonial a todos los pueblos africanos y asiáticos, reconocían la Declaración de Derechos Humanos, pero se la negaban a esos pueblos. Y los países socialistas dijeron, hombre, no, ¿qué estáis haciendo? Hay que reconocer los derechos colectivos de los pueblos también, ¿no? Precisamente para dar entrada y criticar la postura de los países europeos y occidentales manteniendo la colonización mientras aprobaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, eso fue básicamente una batalla que desarrolló Yugoslavia. Y eso sería muy interesante también que en otra ocasión pudiésemos hablar de la guerra contra Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia no es casual que fuese el país que lideró esa batalla, porque Yugoslavia se estaba distanciando de la Unión Soviética y es uno de los principales países que crea el movimiento de no alineados, ¿no? Bueno, la batalla la pierden los países socialistas, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una fórmula de consenso que habla de todos los seres humanos son iguales. Para las potencias occidentales, ese todos incluía a los pueblos indígenas y tribales. Pero eso, evidentemente, es insuficiente no solo para esos países, sino para los pueblos originarios. Como consecuencia de eso, y ahí enredó bastante ya todo el movimiento socialista y comunista, especialmente latinoamericano, que seguía las tesis del peruano José Carlos Mariátegui cuando hablaba de la necesidad de indigenizar al movimiento campesino, al hilo de la tesis de Mariátegui, siguiendo esas tesis, los trabajadores que empiezan, y sobre todo esos trabajadores socialistas y sobre todo comunistas, que identifican indígena con campesino, no hacen una diferenciación. Esto es unirlos todo ahí en... Lo meten todo en el campesino, pero eso sirve para que esa presión fructifique. Y es dentro de la Organización Internacional del Trabajo donde por primera vez se toma en cuenta los derechos colectivos de los pueblos y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Eso, estamos hablando de los años 50, se produce el proceso como consecuencia de una dura lucha por la independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos, la independencia de los pueblos africanos y asiáticos, en su gran mayoría. Esos pueblos impulsan dentro de la ONU el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, y algo muy importante y que hay que tener en cuenta porque está en la legislación internacional el derecho que esos pueblos tienen a sus recursos y riquezas naturales por el papel que juegan las multinacionales, por ejemplo, ahora mismo al negar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, eso viene también de los años 60, y todo eso fructifica, como digo, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, en 1989, cuando la OIT aprueba lo que se conoce en el derecho internacional como Convenio 169, que reconoce, es así como se llama, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Y a partir de ahí es cuando ya se visibiliza que hay una gente en el mundo, que son los indígenas, que son unos 400 millones, que han estado puteados, hablando mal, pero que todo el mundo lo entiende a lo largo de la historia, y que tiene una serie de derechos. Ahí es cuando se empieza a reconocer. Has hablado antes de se empiezan a reconocer, pero claro, hemos dado un salto muy grande en el tiempo, ¿no? O sea, me has dicho que había poco tiempo. Sí, tienes toda la razón del mundo, pero hay cosas que, por ejemplo, que hemos obviado. Tú dices, los primeros que se levantan son los indios en América del Norte. No, los primeros que se levantan, los primeros que trasladan a la sociedad internacional, que aquí estamos. Pero no hay una expresión ya, no hay manifestaciones ya, no hay una expresión en la marcha de los tratados rotos, de la famosa marcha esta, que no sé muy bien de qué va, tú la mencionas. ¿En qué consiste? ¿Dónde hay una... ¿Se juntan indios del norte y del sur? No. Eso sí, pero no. A ver, la marcha de los tratados rotos es la consecuencia de la reivindicación permanente de los indios en Estados Unidos, para entendernos, y Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, porque siempre ellos han reivindicado la constante desde la colonización por parte de Estados Unidos de los territorios indígenas, que es que se firmaban acuerdos que sistemáticamente incumplían todos los gobiernos. Bueno, y siguen en ello. Y siguen en ello, evidentemente, pero eso viene desde el siglo XVIII, XIX y principios del XX. Una de las tribus apaches, los mezcaleros, por ejemplo, fueron los únicos, los últimos en ser dominados, bueno, o de los últimos, ¿no? Había, como consecuencia de que la OIT empieza a reconocer que hay a los pueblos originarios y que tiene una serie de derechos, empieza a haber unos movimientos también de autoorganización indígena, para entenderlo. Empiezan a surgir movimientos indigenistas en México con un carácter de indigenismo de Estado. Que eso lo vamos a tener que aclarar, que es resistencia indígena. Indigenismo de Estado quiere decir que el Estado, a raíz de la Revolución Mexicana, especialmente la parte de la Revolución dirigida por Emiliano Zapata, en el ejército que dirigía Emiliano Zapata, la gran mayoría de los componentes eran indígenas. Como consecuencia de esa rebelión de Emiliano Zapata, no de Pancho Villa, pero de la Revolución Mexicana, especialmente ese a raíz de, como digo, de las iniciativas de Emiliano Zapata, en México se dan cuenta que o bien se adopta algún tipo de postura con los indígenas, o esa revuelta, pese a que haya desaparecido Emiliano Zapata, se va a volver a producir. Es decir, el Estado asume una parte de las reivindicaciones indígenas con la finalidad no de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino de integrarles, de integrarles ¿no?, dentro del Estado. Ajá. Eso hace, asimilación, sí. Eso hace que México sea el primer país de todo el continente latinoamericano, desde Canadá hasta abajo, el primer país del continente que asume, por ejemplo, algunos derechos indígenas, pues el tema de la educación bilingüe y otro tipo de cosas, ¿no? Si bien de una forma muy tímida, pero es el primero, dice, la rebelión de Emiliano Zapata se puede volver a producir. ¿Cómo la controlamos? Asumiendo algunos de los planteamientos de los indígenas. Y así lo controlan y lo mantienen bajo control, con la finalidad, como digo, de integrar a los indígenas en un supuesto Estado moderno, desarrollista y todo lo demás. Esos son los años 40 y 50, mucho antes de que se asuman esos derechos por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Ajá. Como consecuencia de todo eso, empieza a haber una serie de movimientos, incluso dentro de la ONU, a nivel de la Comisión de Derechos Humanos, para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y todo lo demás. Y eso se traduce en que empieza a haber una presión por parte de organizaciones indígenas que empiezan a resurgir, los indígenas crean sus propias estructuras de reivindicación y por parte también de intelectuales que empiezan a asumir desde una postura crítica la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí están, por ejemplo, las primeras sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahora mismo ha habido, no sé si el año pasado, hubo una reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia para hablar del papel de las multinacionales. Sí. Mm-hmm. Pues antes, mucho antes, uno de los intereses del Tribunal Permanente de los Pueblos en los años 70, por ejemplo, fue el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Todo eso es en el marco en el que se produce la marcha de los tratados rotos. Es una marcha que se inicia por parte del movimiento indioamericano, que se llama así, volvemos otra vez a lo de indio, al movimiento indioamericano, que por primera vez agrupa a gran parte de las tribus indias en Estados Unidos y que inician una serie de movilizaciones que se conoce con ese nombre, la Marcha de los Tratados Rotos, que desembocan en una revuelta armada, que la gente habrá oído de ello, en Gundekni, en Rodilla Herida. Hay un libro por ahí muy famoso que se titula Enterrad mi corazón en Gundekni, ¿no? Es la historia de un indio que dice, bueno, pues yo cuando me muera quiero que me entierren aquí. ¿Qué pasó en Gundekni? Como digo, es una revuelta armada del movimiento indioamericano que decía, no hemos conseguido nada con manifestaciones por las buenas, vamos a pegar tiros. Y así, pegando tiros, es como se hicieron ver empezaron a salir en la prensa y de repente todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se dan cuenta de que los estados no cumplen con los pueblos indios. No solo no cumplen con ellos, sino con lo que habían firmado con ellos. Ese movimiento que se produce en Estados Unidos también se producía, aunque sin tener una característica armada, en el resto del continente. E indígenas de Argentina, de Bolivia y de otras partes del continente se reúnen e intentan una coordinación a nivel latinoamericana, para entendernos. Cuando se produce la revuelta de Gundekni y la marcha de los tratados rotos, se dan cuenta que en Estados Unidos hay otra gente, en el norte, hay otra gente que tiene los mismos problemas y se produce una coordinación entre los indígenas latinos, para entendernos, y los indígenas canadienses y estadounidenses. Ese es el origen del Consejo Mundial de los Pueblos Indios. Estás hablando de lucha armada en ese momento, que por lo que estoy viendo es muy, y por lo que he podido leer, es como muy puntual, ¿no? Es puntual en Estados Unidos, pero es el germen que luego se traslada al resto del continente americano, por ejemplo, en Guatemala. Ahí va yo, porque aparte de sus de movilizaciones o de lucha armada por sus propias reivindicaciones, ¿qué participación indígena hay, por ejemplo, los movimientos guerrilleros latinoamericanos, sobre todo esta vez ya sí, latino y centroamericanos, en de los indígenas? En Nicaragua, que es el primero, prácticamente ninguno, aunque sí hay una un movimiento armado de con un alto componente indígena, que son los misquitos, no solo. Pero los misquitos no siguen, ¿no?, la línea sandinista. No. Sino todo los lo contrario. Los misquitos es una reacción a la deleznable política sandinista en cuestión de que seguían el canon marxista de equiparar indígenas con campesinos, por ejemplo. ¡Hala todos al proletariado! Efectivamente. Y los misquitos empezaron a decir que no estamos, que nosotros estamos en otra onda, que no somos campesinos. Pero los sandinistas entendieron como que eso era un ataque a la revolución. Eso fue muy hábilmente alentado y financiado por la CIA, y la CIA armó a los indígenas misquitos en contra del Frente Sandinista, por ejemplo, ¿no? Pero los misquitos es aparte. Has mencionado Guatemala. He mencionado Guatemala, efectivamente, porque en Guatemala el 80% de la población es de origen indígena. Ahora mismo es del 62%, pero en los años 60 y 70 había pues, dos terceras partes de la población, más de dos terceras partes, eran indígenas. Cuando ahí surge un movimiento guerrillero de corte marxista, esos primeros guerrilleros se dan cuenta que sus planteamientos tienen algo que ver con las reivindicaciones indígenas, pero algo, sobre todo porque los indígenas son los que engloban las filas de la guerrilla guatemalteca. Y ahí es cuando la izquierda empieza a darse cuenta de que Mariátegui tenía razón cuando hablaba de la necesidad de indigenizar. Y empiezan a cambiar su planteamiento, ¿no?, con respecto a los indígenas. Los indígenas ya tienen reivindicaciones propias que no son equiparables o no son solo equiparables a las campesinas. El fenómeno de la indigenización de la guerrilla guatemalteca es muy muy importante y muy interesante, porque en menor medida y salvando muchas las distancias es lo que se produce también unos años después en México con el ejército zapatista, por ejemplo, y en Perú con Sendero Luminoso, salvando muchas distancias, sí, pero muchas donde distancias, donde sí. En primer lugar hay un componente muy alto de planteamientos y reivindicaciones indígenas por parte del movimiento armado es en Guatemala. Bueno, hay unas transformaciones, y estamos hablando de la izquierda, que yo creo que es también interesante de eso, ¿no? ¿Cómo están siendo observados los indígenas por la izquierda del continente americano, ¿no? Sobre todo el latinoamericano, porque en el norteamericano no sabemos aún qué es lo que va, ¿no? ¿Cómo va el asunto? Aunque me imagino que también tiene que ver, según y qué asuntos, ¿no?, de procesos de liberación de la población negra, ¿no?, estadounidense. Entonces, esa contemplación, ¿cómo se ha ido? En Estados Unidos, eso es una parte que no se recoge en el libro porque no se podía recoger, pero sí que al calor de las iniciativas del movimiento indioamericano surge un movimiento de corte marxista muy importante y muy interesante en Estados Unidos, como son las Panteras Negras, que era un movimiento negro. Sí, sí, sí. Pero ¿eso entiendes que es consecuencia? Tuvieron un acercamiento político y militar las Panteras Negras o los Panteras Negras con el movimiento indioamericano. Estaban en la misma situación de marginación, de opresión, uh-huh, y hubo una confluencia importante. Los dos movimientos fueron durísimamente machacados por el FBI, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. Mientras que la diferencia era que el movimiento indio se quedaba ahí y los Panteras Negras tenían un planteamiento de liberación social y nacional. Bueno, se quedaba ahí, social y nacional, sobre todo nacional, porque los procesos de liberación también se pueden incluir dentro del movimiento indígena, ¿no? Propio. Primero, como reconocimiento, porque es que ahí es otro tema que tenemos que tratar, Alberto, y es los diferentes enfoques que hay dentro del movimiento indígena. Si existe solamente el hecho del ceñirse a su derecho al autogobierno, a la autodeterminación, otra vía que quiere acceder al poder, otra vía que pacta y entra en en la negociación y en el rollo con izquierda o derecha, eso tenemos que hablarlo también, a ver cómo está el asunto, ¿no? Pues eso nos lleva ya a la actualidad, claramente, ¿no? Es que ahí es donde queríamos llegar. Muchas cosas, ¿no? Remata donde nos hemos quedado, remata ese proceso de reconocimiento de derechos de los pueblos, si te has dejado un agujero ahí, que yo creo que no, que más o menos ya lo has dicho. Pero antes de entrarle, si quieres lo rematas, pero yo te tengo que decir una cosa. No, terminamos un poco con todo el esbozo este de la legislación internacional a raíz de que se aprueba el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en medio, estamos hablando del año 1989, un año que es prácticamente el embrión de toda la eclosión que eclosionan los movimientos indígenas en Ecuador, en Bolivia y en otras partes del continente, ¿no? Eso ya es imparable. Y es imparable y eso obliga a la famosa comunidad internacional a dar un paso más y es lo que en el año 2007 conlleva que la ONU apruebe la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Con mucha resistencia de los países occidentales, siempre hay que decirlo. Los países occidentales, por ejemplo, evidentemente no tienen indígenas, excepto Dinamarca, y no tendrían por qué reconocer o adoptar el convenio 169 de la OIT. Pero el que no tendrían por qué hacerlo no quiere decir que no lo hagan, y eso es muy importante, ¿no? Porque todos esos países que han votado a favor de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas tendrían que saber que no se pueden desligar ni el convenio de la OIT ni la declaración. La declaración es complementa a la OIT, pero son dos cosas que van siempre unidas. Estamos en el año 2007 y una vez que se reconocen de forma legal, por así decir, los derechos de los pueblos indígenas, evidentemente aparecen diferentes tendencias. Una, dentro de las organizaciones indígenas y de los movimientos indígenas. Una, al calor de los procesos de emancipación, y se puede discutir qué tipo de emancipación es la que está en marcha en América Latina, en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, por ejemplo, en Venezuela los indígenas son cooptados por el Estado. Pero revolución bolivariana. Te interrumpo ahí porque eso lo queremos hacer en la segunda parte, de que va a ir a los casos concretos. Ahora que sea general, para hacer un descansico, que eres tú el que nos grita también, porque hablamos mucho. ¿Será que tú no hablas? Fíjate yo, tú. Yo prácticamente nada. Te lo digo de los casos de los... No, lo que quería decirte es, después de ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿eso cómo se traslada a nivel nacional, estatal, como quieras, como la tortilla estatal, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, ¿cómo se traslada eso a las constituciones? Se traslada ya ahí empezamos a hablar de países, ya ahí los movimientos desaparecen como macromovimientos, digamos, ¿no? Y hablamos, no es lo mismo el movimiento indígena en Bolivia que el movimiento indígena en Ecuador o que el movimiento indígena en cualquier otro país. Entre otras cosas porque depende mucho del peso poblacional y organizativo que se tenga. En Bolivia hay un gran peso poblacional y organizativo que se ha hecho visible con la presidencia de Evo Morales, porque los indígenas, como son mayoría social, votan y han votado por un presidente de los suyos, indígena me refiero. Países en los que los indígenas son poblacionalmente pocos, como Ecuador, que son el 15% de la población, contraponen esa baja densidad poblacional con un altísimo nivel organizativo y fuerza social, que ha sido capaz de derribar gobiernos, pese a ser el 15% de la población. Los indígenas en Ecuador han sido quienes han liderado todo el proceso de cambios de gobiernos y de cambio social que se ha producido en Ecuador. Y en otros países, pues han hecho lo que han podido o han ido a rastras o dejándose, como decía antes, cooptar. Bueno, como ya estamos en el gobierno, hay alguien de los nuestros en el gobierno, pues bueno, pues ya estamos aquí, dejamos de enredar, ¿no? Eso lleva a que se produzcan divisiones, y en estos momentos las divisiones entre el movimiento indígena de Canadá a Chile sea bastante importante. Te hago una pregunta y con eso hacemos un descansillo. ¿Es muy importante? ¿Es poco importante? ¿No sirve absolutamente para nada que los derechos colectivos de los pueblos indios estén reconocidos en las constituciones? Es muy importante. Pues fíjate ahora que yo bien, pienso que no. Ahora bien, una cosa es que esté reconocido y otra cosa es que se aplique ese reconocimiento. Bueno, entonces, perdona, Natalia, entonces cuestionaríamos pues la Constitución. Efectivamente. Bueno, todas las constituciones reconocen en mayor o menor medida esos derechos. Ahora, la mayoría de ellas se quedan en papel mojado por diferentes razones. O en agua de borrajas, como se dice aquí, ¿no? La borraja. ¿Conoces la borraja? Que, por cierto, también utilizada por los pueblos indios, pero para otra cosa para la que lo hacemos los indígenas aragoneses, que nosotros no los comemos entera, con patatas, que está riquísima. ¿Tú has comido borrajas, Alberto? No. Pues ya te invitaremos. No, pues bueno, la próxima vez lo que vas a comer, invierno o verano, será borrajas. Quieres decir que es un plato caliente, si dices invierno. Es un plato caliente, por eso si vienes, claro, si vienes en verano, pues no. Pero claro, como ahora, pues podemos darte perfectamente en verano una borraja transgénica, por ejemplo. En cambio ellos la utilizan porque existe, ellos la utilizan de otra manera, porque yo alucino cuando les veo esas plantas de borrajas que digo, ¿pero qué hacéis? ¿Se os ha subido la borraja? ¿Se os ha subido, sí o no? Sí, sí, está súper subida, enorme, grande. Grande, decir, no, pero ¿cómo os coméis esto? Dicen ellos, y esto es una barbaridad comerse eso. Pues sí, nosotros no lo comemos. Ellos se hacen unas tisanas. Alberto, ¿descansamos? Cuando queráis. Venga, pues. Hola, hola. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. ¿Te has dado un paseo? Por supuesto. No nos expliques a dónde. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en esto del agua de borrajas que pueden ser las constituciones. Que tú decías que no es interesante que aparezcan en las constituciones los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, las organizaciones, todas. ¿Pretenden que? Sin excepción, mantienen como reivindicación la primera y condición sine qua non para cualquier historia que esos derechos estén recogidos, reconocidos en las constituciones. Otra cosa es, como decía, su aplicación. Pero esa es la batalla. Si existen unos derechos, ponlos aquí. Y luego vamos a aplicarlos. Mejor dicho, los aplícalos. Y ahí es donde ya influye cada organización, el poder que tenga cada organización o cada movimiento. Hablabas tú antes de los indígenas en Colombia. Los indígenas en Colombia, Colombia es uno de los países, junto, parece mentira decirlo, pero junto con Ecuador, con Venezuela y con Bolivia, que más ampliamente tiene reconocida en su legislación los derechos de los pueblos indígenas. Cierto. Y antes incluso, antes que los otros. Claro, pero eso no es consecuencia de la buena voluntad de los gobernantes colombianos. Es consecuencia de la presión, y en el caso de Colombia, de la presión armada. Porque ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está en la Constitución de 1991, que se aprueba esa Constitución después de un proceso de desmovilización de ciertos grupos guerrilleros, uno de ellos de componente indígena, como era el movimiento indígena Quintín Lame. Es decir, la burguesía en ninguna parte del mundo hace las cosas por las buenas. Se ve siempre obligado a hacerla. No, pero yo te digo por qué. Yo te digo por qué decía eso. Porque después de conocer un poco de cerca todo el movimiento indígena colombiano y de saber que se reconocían sus derechos en la Constitución del 91, no acabé de asimilar, y me reconozco absolutamente fiel y leal al EZLN, no acabé de ver tanta importancia en incluir, a lo mejor muy muy influenciada por la experiencia que había tenido en Colombia, de esa insistencia de incluir en la Constitución esos derechos en la Constitución mexicana. Pero ¿no? Sí, eso también lo hizo el EZLN. Pues eso es lo que te estoy diciendo, pero no. Pero no, para que veas cómo... No te estoy hablando de los acuerdos de San Andrés, te estoy hablando después de las marchas después, no, de los 1111, etcétera. Los acuerdos de San Andrés también sirven como un buen precedente, porque lo primero que hacen los acuerdos de San Andrés es reconocer el convenio 169 de la OIT. Cierto. Eso es así. Pero toda luego, la pelea que viene después, no da igual, ahí, da no igual, en pero, el 96, sino claro, luego, pero, después. Sí, pero a lo que vamos, eso te demuestra, os demuestra lo que yo decía antes. Todas las organizaciones indígenas, todas, insisten en que eso esos entre. Derechos están y esos derechos hay que reconocerlos. Cierto, que se garanticen, claro. ¿No? Otra cosa me parece, es que luego lo hagan. Pero claro, personalmente te tengo que decir que la experiencia, por ejemplo, zapatista de construcción propia de autonomía, y no vamos a entrar en la discusión, es mucho más interesante, porque yo ya había visto qué es lo que estaba pasando en el caso colombiano, yo y 100.000. Y los 10.000 hijos de San Luis, o sea, absolutamente todo el mundo, qué es lo que pasaba con ese reconocimiento constitucional, que no llevaba a nada, porque aquello simplemente se podía incumplir y no servía para nada. Claro, pero por ejemplo, los zapatistas es un ejemplo, valga la redundancia. Otro ejemplo, tienen una fuerza, pero una fuerza limitada a un sector, a una zona muy concreta de México. Bueno, no tan limitada. No tan limitada, porque ahora mismo el EZLN es quien dice 1-2-3 chocolate inglés en el Congreso Nacional Indígena. Bueno. Cuidado. Tienen una fuerza limitada, digas tú lo que digas, y circunscrita a una parte muy concreta de México. ¿Pero estás hablando de pueblos indígenas o de México en general? No, estoy hablando de nivel de organización. Estoy hablando de nivel de organización, que es a lo que quería llegar. Cuando el EZLN reconoce o firma los acuerdos de San Andrés, en los que hace mención expresa al reconocimiento de derechos establecidos en el convenio 169 de la OIT, esos acuerdos son firmados antes de que la ONU haya adoptado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Sí. Si hubiesen sido firmados después, el EZLN habría hecho hincapié en el convenio de la OIT y la declaración de la ONU. Pero la fuerza del EZLN en esos momentos era la que era. E insistía en eso. Cuando el movimiento, ¿por qué? Entre otras cosas porque el movimiento indígena mexicano, mejor dicho, la población indígena en México es del 15% en el mejor de los casos. Estamos hablando de 15 millones de, sí. De entre 120. Sí, cierto. Entonces, cierto. Por eso lo que decía, depende del nivel organizativo. En México el nivel organizativo es muy alto y es menos alto en otros países, aunque sean el 15% de la población. Pero si vamos a países como Bolivia, donde el nivel organizativo es alto y son mayoría en la población, ahí, si tú te coges la constitución, la nueva constitución política de Bolivia, sobrepasa y con mucho tanto el convenio de la OIT como la Declaración de Derechos Indígenas. Ahora bien, ¿eso significa que por el hecho de reconocerlo el gobierno de Evo Morales esté implantando todos y cada uno de los derechos que están reconocidos en la Constitución? Para nada. Y eso que, claro. Bueno. Entonces, pero, ¿qué pasa? Y volvemos a retomar el tema de antes, ¿no? Como ya estamos en el gobierno, pues hay que protestar, pero poco. Y ahí es donde se produce esa división entre el movimiento indígena. Hay sectores como, por ejemplo, la CIDOP en Bolivia, que va mucho más allá y dice, bueno, pero ¿y a mí qué me importa que estemos en el gobierno si yo lo que quiero es que se plasmen los derechos que están reconocidos en la Constitución? Y entonces empiezan movilizaciones. Y desde un sector de los indígenas y otro sector, el sector de los indígenas que apoya al gobierno, dice, no, es que hay que estar aquí, bueno, es un proceso, vamos a acumular fuerzas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde el gobierno se utiliza un discurso, iba a decir derechista a lo mejor, pero Morales dijo, es que están engañados y comprados por la derecha y todo lo demás. No, la derecha muy inteligentemente está utilizando esas reivindicaciones, evidentemente esas reivindicaciones indígenas absolutamente legítimas para desgastar al gobierno. Otra cosa es que los indígenas se vayan con la derecha o no. En Bolivia no se han ido. No se han ido con la derecha. Ahora hablamos mientras que de estos sí casos. Se han ido con la derecha, por ejemplo, un sector de los indígenas en Ecuador. Vamos a pararnos ahí un ratico. Porque la potencia, el potencial organizativo de Ecuador, de la CONAIE, pues era muy importante, fuerte. Muy importante. Era muy importante. El país. Y situación. Sigue siendo importante. Situación en la que estamos ahora mismo y además en un momento en donde hay un antes y un después, porque hay un antes y un después del intento de que lo mencionabas el otro día en el programa anterior, o hace dos programas, no me acuerdo, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador con el movimiento indígena, qué es lo que había ocurrido con ese enfrentamiento que había entre indígenas y Correa y el gobierno. ¿Y qué es lo que ha pasado después? ¿Cuál ha sido el comportamiento en el intento del golpe de Estado? ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo? Pero Ecuador es que es caso aparte. Ecuador. Bueno, pero vamos a hablar del caso aparte. Sí, digo que Ecuador es caso aparte. Ecuador tiene, después de Bolivia y de Venezuela, la constitución más adelantada de todo el continente en cuanto a derechos indígenas. La más adelantada. Si hay un ranking, sería Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia, si hay que establecer un ranking, ¿no? Sí. En los cuatro primeros. Luego hablamos países. Un ratico de Lula también, ¿eh? Vale. En los pero son los cuatro países que más ampliamente han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Pero en la práctica Ecuador les ha reconocido en el papel y de hecho les niega. Se les reconoce de derecho y se les niega de hecho. De hecho. ¿Qué pasa? Que cuando Ecuador, que está inmerso en una política económica de corte abiertamente extractivista, exactamente igual que la de Perú, y exactamente igual que la de Colombia, y exactamente igual que la de cualquier otro país que firma tratados de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea, o quien exactamente sea, cuando niega los derechos de los pueblos indígenas porque dice, ah, no, es que los recursos naturales no son tuyos, son del Estado. Y volvemos a lo de que decía antes de la declaración, cuando se produce la independencia de los países africanos y asiáticos, derechos colectivos y derecho a los recursos naturales. Claro, pero como argumentan ellos lo del subsuelo. Pero es que es un argumento esquizofrénico. Evidentemente. El subsuelo está debajo del suelo. El suelo es de quien lo pisa, eso es la ley. Claro. Entonces, a ver qué pasa. Que vives en el aire para tener poder explotar el subsuelo, en cuanto entremos ahí, habría que hablar de los recursos naturales renovables y los no renovables. Y de los submarinos, de paso. Y de los submarinos, efectivamente, ¿no? Y de los mares y de los ríos y de cómo, claro, todo, eso, y de cómo todo eso se... Entonces, pero ahí entramos en otro debate, y que es el debate en el que entran los indígenas, el tema de la cosmovisión. A mí no vengas con tus historias de desarrollo, bonito. que yo tengo mi propio desarrollo y lo utilizo como quiera. Efectivamente. Pero, y que parece ser además el más coherente ahora mismo. Como y el más... quiera, como sepa o no sé qué, no sé cuántos, da igual. Pero tienen todo el derecho a decirlo y a hacerlo. Por supuesto. ¿Eh? El problema es que llega un gobierno supuestamente progre como el de Correa, aprueba una constitución, eso es real, una constitución muy adelantada y que recoge casi todos los derechos indígenas habidos y por haber. Pero luego llega la hora de la verdad y dice, donde dije digo. Y ahí entran las empresas mineras, petroleras, ¿y qué firma, pasa con claro, la población? Es que el derecho este a la tierra. Todo este golpe de Estado tiene un antes y firma la ley de aguas. Y con la ley de aguas privatiza las aguas y las privatiza para darle mayor potestad a una empresa de la oligarquía de Guayaquil, que se tiene que ver obligado a retroceder en esa privatización porque se pone enfrente la CONAIE. La CONAIE es el 12% de la población de Ecuador. Los indígenas son el 12%. Pero antes que la CONAIE ya había otra serie de organizaciones indígenas, negras e indígenas, como la FENOCIN, por ejemplo, la Federación de Organizaciones Negras, Indígenas y Campesinas, que siempre apoya a Correa. Y Correa se apoya en esas organizaciones para sacar adelante no solo la ley de agua, sino la ley de la minería. Y con la ley de la minería, tres cuartos de lo mismo, lo que decía Nati del suelo y del subsuelo. Pero es que con la ley de la minería, Correa lo que ha hecho en Ecuador ha sido vender el país a las empresas mineras. Y lo ha hecho de una forma muy elegante. Primero, muy burda, pero después muy elegante. ¿La burda cuál ha sido? Decir, tenemos una inmensa riqueza que no está explotada y hay que explotarla. Y otorga concesiones mineras a Tutiplén. ¿Cómo se tapa esa concesión, esas concesiones mineras? Con el acuerdo del Yasuní. ¿La gente sabe lo que es el acuerdo del Yasuní? No. El Yasuní es una selva, reserva de la biosfera en Ecuador. El gobierno de Correa acuerda un fideicomiso, es decir, no se explota las riquezas naturales del Yasuní siempre y cuando que los países que tienen intereses en invertir en el Yasuní me den el dinero, la mitad del dinero que se supone que yo podría sacar explotando todos esos recursos naturales, petróleo y minería, bauxita y otras cosas. Ahí interviene el plan el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y firma un acuerdo el PNUD con el gobierno de Ecuador para preservar la reserva del Yasuní. En la reserva del Yasuní, aparte de que hay una diversidad tremenda de especies vegetales y fauna silvestre y todo lo demás, viven tribus en aislamiento. Está en la Amazonía, ¿verdad? ¿En la Amazonía está? En la Amazonía, sí, en la Amazonía ecuatoriana. Pero eso se hace en el mismo momento en el que el gobierno de Correa impulsaba la venta del país a las multinacionales mineras. Entonces, claro, esto es como lo de los mineros de Chile, y me vais a perdonar que lo saque a relucir. Yo pensaba sacártelo luego, ¿eh? Pues mira, lo voy a sacar ahora porque es exactamente lo mismo. Los mineros podían haber sido sacados mucho antes. ¿Por qué han mantenido a los mineros hasta el día de hoy? Porque estaba en marcha la huelga de los mapuche, la huelga de hambre de los mapuche. Exacto. Con todos esos medios de comunicación a nivel mundial permanentemente puestos centrados en Chile, el mantener el foco en los mineros quitaba el foco de la huelga de hambre de los presos mapuche. Una vez que se ha terminado la huelga de hambre de los presos mapuche, sacan a los mineros. Pues esto es exactamente lo mismo que hizo Ecuador, Correa en Ecuador. Entrega el país a las multinacionales mineras, pero lo tapa firmando el acuerdo del Yasuní. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Preservamos una reserva de la biosfera y desvía la atención. Exactamente, que le acabas de decir tú, es como una especie de neoliberalismo guay. Efectivamente. A mí me hace mucha gracia cuando ahora dicen, Correa da un giro a la izquierda. Pues esto en lo definido entre la definición, tío. Si das un giro a la izquierda es que no estabas en la izquierda. Es así. Entonces, toda esta gente que habla de que los gobiernos progres, yo lo entiendo porque estamos hartos de perder. Y siempre que aparece algo que parece que nos da la impresión de que estamos ganando, lo celebramos. Pero hay que rascar un poco y no quedarse en que si este es progre por el discurso, ¿no? También le ha pasado a Chávez. O sea, Chávez y a Fernando Lugo en Paraguay y a muchos otros, ¿no? Pero termino con lo de Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? La ley de aguas y la ley de la minería había puesto de los pelos a todas las organizaciones indígenas. Tan es así que las organizaciones indígenas que colaboraban con Correa, como la FENOCIN, rompe con Correa, porque es algo que no se puede sostener. Están entregando el país a las multinacionales. Claro, ¿Y eso qué pasa? Que la CONAIE, pues a su vez se divide. Porque, claro, como empiezan a tontear la oligarquía con un sector de la CONAIE diciendo, ah, pues esto me parece interesante, un sector de la CONAIE minoritario hoy, pero quién sabe si dentro de un tiempo va a ser minoritario o no, se alía con la oligarquía de Guayaquil. Y eso nos lleva a la situación que se ha producido en estas últimas elecciones en Venezuela. En Zulia, en el estado de Zulia, hay un durísimo enfrentamiento del Estado con los pueblos indígenas. Desde hace años, además. Sí, con los Yucpa, con los Barí, sí, ciertamente, y con los Wayú. Y en Zulia, la oligarquía ha conseguido 12 diputados de los 60 que tiene. ¿Cómo los consigue? Porque el voto de castigo se ha ido, el voto de castigo a Chávez y al gobierno bolivariano se ha ido no a las organizaciones populares, han ido con la oligarquía. Exactamente. Literalmente. Exactamente. Y son los Yucpa, los Barí y los Guayú. En Zulia vive medio millón algo menos, de medio millón de Guayús. Eso es mucha gente votando. Y por eso en Zulia el Partido Socialista Unido de Venezuela ha sacado 2 diputados, mientras que la oligarquía ha sacado 12 diputados. Evidentemente. Eso ha sido con el voto indígena, básicamente. Y anda que no se ha dicho el asunto indígena en Venezuela. Claro que anda sí. Que no se ha dicho y no se la ha dado. Pero ahí los indígenas no están libres de culpa. No, por supuesto, no. Los indígenas han cedido, evidentemente. Por ahí está yendo lo que está habiendo, ¿no? Evidentemente. Indígenas, pues hay de todos los colorines, exactamente, ¿no? Y unos aprovechan y manipulan, y que no quiere decir que no se enteren, pero no, tampoco tenemos que suponer, pues como nosotros, los payos, porque no sé cómo llamarnos ahora mismo, por decir los payos, como nosotros los payos, pues hay de todas las maneras, ¿no? Y evidentemente hay manipulación y hay venta. Hay muchas experiencias de gobierno, incluso en sitios. Más que venta, yo diría compra. O compra. Bueno, siempre que hay compra y venta, ¿no? O bueno, sea, pero quiero decir, ¿el comprado está libre de todo pecado? No. No. ¿Qué tenemos que entender? ¿Que es idiota? Pues no, me niego a reconocer que deja, los... Se deja comprar. Efectivamente, ¿no? Porque puedes comprar un líder y el líder empezará a calentar la cabeza, etcétera, etcétera. Y eso tú sabes también que se ha producido en Colombia. Efectivamente, y en montones de ocasiones. Y se sigue produciendo. ¿No? O sea... Y entonces, todo esto que hemos mencionado, las multinacionales, y hemos mencionado la cosmovisión, la verdadera pelea, y no, nos queda una cosita, la pregunta esta que hacen cuando la gente no sabe qué preguntar, pero esa la dejamos para el final porque tenemos que estar terminando. La verdadera pelea de los indígenas se llama una pelea por la tierra, amén de... Educaciones bilingües. No. Para mí es más importante la. A ver, para mí, para cosmovisiones, etcétera, etcétera. Para mí, para ellos. En el tema de la educación bilingüe llevan años los indígenas recuperando la educación en su propia lengua. Pero es que mucho no. Antes de que la asumiese el Estado. La educación es bonita para el Estado. La educación le hace quedar bien al Estado. Es decir, cumplo con los derechos internacionales. Les doy educación bilingüe. Pero la educación sin tierra no es nada. La educación puede ser un instrumento más de asimilación e integración. Evidentemente. Como pasa exactamente con nosotros. Evidentemente. Es lo mismo que hace el Banco Mundial. Ahora el Banco Mundial ves indios de la India, no de indios de los que estamos hablando. O ves gente de Zimbabue. Y porque veas negros o veas indios, ¿quiere decir que el planteamiento del Banco Mundial ha cambiado? En absoluto. En absoluto. Pues esto es igual. ¿De qué sirve que los SUAR en Ecuador puedan defender su lengua. Por ejemplo, si cuando los Shuar dicen tío, que son los, es la principal etnia o pueblo indígena en Ecuador y son los más combativos, dicen que no quiero mineras en mi territorio. Uh-huh. Y los Shuar tienen emisoras de radio, y tú sabes, Nati, que es un fenómeno las emisoras de radio comunitarias, que también es muy importante en México. Sí. Uh-huh. Y el gobierno cierra la emisora de radio Shuar porque, según el gobierno, está incitando a la rebelión solo por decir que todas las comunidades Shuar deben defender lo mismo. Claro, pero eso, ahí es donde está el asunto, ahora que estamos hablando de educación. Una cosa es educación bilingüe, que no importa nada. Claro, pero entonces, para los indígenas, ¿qué es más importante, la lengua o la tierra? La tierra, sin ninguna duda. Y educación sí, pero educación autónoma. Claro. Autónoma, que eso no quiere decir ni educación ni educación bilingüe. No, que eso es el engaño a la boba. Y es un poco el lavado de cara, ¿no?, de los gobiernos que utilizan la educación como... lavado de cara de los gobiernos. Como estamos haciendo algo, pero en realidad nos metemos al quid del asunto, ¿no? Con todas las ONGs, con las escuelitas, tal cual, qué buenos somos. Y luego la foto, y luego qué bien, y luego la memoria de actividades y todas estas cosas. Aún con movimientos de educación muy, muy poderosos, como pasa en Colombia, que no cuestionan en absoluto esa visión y posesión de la tierra, y que formaría parte de la cosmovisión, pero esas tontadas de ay, no sé qué, porque es que ven el mundo, que si el día, la noche, tal cual. No, todo está en torno a educación, o sea, educación y, por supuesto, cosmovisión. Sí, cosmovisión, por supuesto, donde es central el elemento tierra. Y ahí el enemigo peor, por supuesto, a mi manera de entender, son las multinacionales, claro. Uh-huh. Que es lo más apetitoso, que son los que... Bueno, podría ser gubernamental también. A lo mejor podríamos ahí hablar también de los gobiernos... No sé, a lo mejor ahí podríamos entrarle a Lula, ¿no? A Lula y a Lugo y a muchos otros. Y gobiernos que se unen con las transnacionales. Ambos dos son responsables. O que crean, o que son ellos mismos, ¿no? O sea, naciones que crean sus propias... Yo qué sé, el caso de Brasil es... Y todos tan contentos que están. El caso de Brasil es bastante significativo, pero sería, eso sí que merecería dedicarle un Una tiempo parte. Solo a Brasil, porque es largo. Lula, por ejemplo, ha hecho algo que ha hecho poca gente en Brasil, que ha sido otorgar, nada más llegar a la presidencia, otorgar una serie de derechos a los pueblos indígenas, que unos años después... ha tenido un comportamiento exactamente el mismo que el de Correa, se lo sacó claro. Con el forro. Por ejemplo, en la Amazonía va a poner en marcha, está construyéndose ya, se habla mucho de la presa de las Tres Gargantas en China, que se ha anegado no sé cuántos miles de hectáreas y que ha habido que desplazar a poblaciones enteras. Pues eso mismo está pasando en la Amazonía brasileña y nadie habla de ello. Ajá. Nadie. Y van a desaparecer, literalmente, van a desaparecer pueblos indígenas, porque son pueblos que tienen 500, 600 componentes. En cuanto tú deserradiques a esa gente de sus tierras, se pierden. Uh-huh. Pierden, no, los animales que cazan no son los mismos en Zaragoza que en Lugo. Uh-huh. Entre otras cosas porque el clima de Zaragoza y de Lugo es totalmente diferente. Pues eso pasa en la Amazonía. Hay una zona de la Amazonía que es más húmeda y más selvática que otra. En esa zona se está construyendo la presa más grande de toda América. Sí. Y eso va a conllevar que esas poblaciones esas aldeas, tienen que ser erradicadas de ahí y asentadas en otro sitio. Van a asentarlas en un sitio donde haya la misma vaca que ellos, bueno, o el bicho que cacen, no sé, ¿no? Me da lo mismo, uh-huh. Pero pues... para que la gente lo entienda. O van a ser reasentados 700 kilómetros más allá. No, estamos hablando de la Amazonía, es un territorio inmenso. Lo que supone es un exterminio total de físico, la población. Físico. Entonces, pues eso lo está haciendo el gobierno de Lula. ¿Y quién habla de todo eso? Nadie. No. ¿Cómo lo está haciendo? Los indígenas lograron que las multinacionales extranjeras no litigasen, no entrasen a la construcción de la presa. ¿Qué hizo el gobierno de Lula? Impulsar con grandes beneficios fiscales un consorcio de empresas brasileñas. Si son empresas brasileñas, pongamos por caso, no son así, pero para entendernos, como si se juntase un consorcio de Iberdrola, Endesa y cualquier otra empresa eléctrica. Pues esas tres y Repsol, esas empresas forman un consorcio y construyen esa macropresa. Pues Ajá. Eso está pasando con el parabién del gobierno de Lula. Y eso mismo también en Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, hay una resistencia de toda la oligarquía a la entrega de tierras a los pueblos indígenas y el gobierno de Lugo se ve incapaz de meter en vereda a la oligarquía. ¿Cómo se ve incapaz? Aduciendo que como no lo ha decidido el Parlamento, el gobierno no puede impulsar la entrega de tierras indígenas. Y así, y tú mencionas a presidentes supuestamente progres, que sí tienen iniciativas, a veces progres, pero insisto, hay que rascar y ver qué hay detrás de todo ese tipo de cosas. No, porque desde luego de los otros no vamos ni a hablar. O sea, porque los otros ya son obvios. Los otros ya son obvios. Evidentemente, por eso hablar de esto. No nos vas a hablar del Santos o del Uribe Alan García. Efectivamente. Hablar de los que supuestamente son más cercanos a ti y con los que la gente tiene una cierta referencia, o de las que la gente tiene una cierta referencia. Y son situaciones, pues, bien o mal, pero que están más cercanas a nosotros. Y luego, además, que es que no se trata solamente del problema de que es que salvas o no se exterminan, por ejemplo, un grupo de 300 o de 500 individuos o de 3.000, me da lo mismo. Eso es más implicaciones. Claro. Es que claro. Eso tiene muchas más implicaciones, muchísimo más profundas. Que se puede convencer hasta los racistas de eso. O sea, que es muy obvio, es decir, da lo mismo, aunque te dé lo mismo que desaparezcan estos 300, que son los últimos que quedan, o estos 12.000, que son los últimos que quedan, fíjate lo que pasa, ¿no? Claro, y eso ya nos lleva al desarrollo y a otro tipo de discursos. Efectivamente. Pero como no le podemos entrar, te voy a hacer la pregunta de rigor que se hace en estos casos, de rapidísima, porque ya tenemos clarísimo, y más en las fechas que estamos, la evangelización, pero te voy a hacer la pregunta clásica. ¿Y el papel de la Iglesia? Porque es obvio el papel de la Iglesia católica, ¿no? Con respecto a los indios. Yo me acuerdo de nuestro amigo Ismael, cuando habla del padre Willis y cuando nos cuenta Unuba, que nos cuenta siempre un amigo mayor, muy mayor, cuando nos cuenta que lo sacaron de su casa y lo llevaron al internado y cómo llevaba el padre Willis en un lado el machete, en el otro lado la pistola y en el centro el crucifijo, ¿no? Y el látigo, ¿no? Y el terror que tenían, ¿no? ¿Cómo se ha modificado ahora mismo ese rollo? De ninguna manera. La Iglesia es la Iglesia, era la Iglesia hace 500 años y sigue siendo la Iglesia en el año 2010. Hablamos de cristianismo. Efectivamente. Y podemos discutir o hacer diferenciaciones entre el catolicismo y el protestantismo. Ojo, no se libra, No, pero no se libra el catolicismo ahora tampoco, Para nada. Ahora mismo la Iglesia está jugando un papel absolutamente deleznable. Ese papel interesante que jugó en su momento la Teología de la Liberación, pues no es que esté de capa caída, pero sí es cierto que ha retrocedido bastante. Y sin embargo, ahora mismo hay un resurgimiento de los planteamientos tradicionales, por decirlo así, de la Iglesia Católica, pero los que siempre se han mantenido sin teología de liberación alguna han sido los protestantes y los evangélicos. Línea dura, pero además con una matriz estadounidense. Hay que olvidarlo. Claro. Yeah. ¿Qué significa? Muchas pelas. Que significa muchas cosas. Ahora mismo hay un fenómeno que se está extendiendo como una mancha de aceite por toda América Latina, de la evangelización con matriz estadounidense, en México en menor medida, pero en Guatemala sobre todo, en Ecuador sobre todo, y en Perú y sobre todo en Paraguay. En Guatemala, por ejemplo, las organizaciones evangélicas, como llaman ahora, están impulsando, por ejemplo, fenómenos de radios emisoras comunitarias, similar al que yo mencionaba antes en Ecuador con los UAR, o en México o en cualquier otro sitio, ¿no? Uh-huh. En Ecuador, los evangélicos han creado una organización indígena propia que negocia con el gobierno de Correa, el Progre Correa, y que ha arrancado al gobierno de Correa en pago al haber apoyado los planteamientos de la ley de aguas y la ley de minería de la que hablábamos antes, le han arrancado unos derechos en educación y en información. Ahora mismo las organizaciones evangélicas de corte indígena o indigenista en Ecuador pueden tener su propia televisión, cosa que no tiene la CONAIE, por ejemplo, que no se la autoriza el gobierno la CONAIE. Sin embargo, sí se la ha autorizado a esta organización, que no recuerdo ahora el nombre, pero que es una organización indígena de corte evangélico y que tiene dos diputados en el Parlamento, por ejemplo, dos diputados que son de la mayoría de Correa. Y el gobierno de Correa no otorga concesiones ni de radio ni de televisión a los indígenas de la CONAIE, por ejemplo, o de Ecuanari, pero sí se lo otorga a estas organizaciones de corte evangélica. Uh-huh. Y en Paraguay, bajando más abajo, en Paraguay están los menonitas, que es una secta, en este caso, no de matriz estadounidense, sino alemana, donde el idioma que hablan es el alemán. Y enseñan a los indígenas a hablar alemán. Para salvarse. Madre mía. Aunque eso sí, también les evangelizan en las propias lenguas indígenas. Anda, que son tontos. Pero obligan, claro, pero obligan, por ejemplo, a los indígenas a trasladarse de sus zonas tradicionales a las misiones, que se llaman así, misiones. Y la principal secta en Paraguay se llama Nuevas Tribus. Nuevas Tribus a lo mejor le suena a la audiencia, porque fue expulsada de Venezuela en el año 2005 por vínculos con la CIA. Sí. Y además tiene un nombre que no se han matado, vamos, para disimular. Se llama así, son protestantes menonitas y su idioma madre es el alemán. Evangelizaban a la gente el alemán es el idioma de educación en las misiones, aunque cuando salen los misioneros a educar a otra gente, especialmente indígenas, pues eso sí, han aprendido el idioma como los viejos franciscanos o dominicos españoles. Eso te iba a decir, exactamente lo mismo que... Exactamente igual, pero con una diferencia. Mientras que había excepciones como el de las casas, Bartolomé de las Casas y algunos otros, pues aquí no hay excepciones que valga. Aquí se considera simple y llanamente que si para evangelizar e impulsar el desarrollo de la civilización hay que arrasar con tribus indígenas, pues arrasa con tribus indígenas y punto pelota. Eso lo dicen ellos así. Y tú vas a Paraguay, a Asunción, y en Asunción tienes que pedir el gobierno, se dice, a mí no me cuentes historias. Y tú dices, quiero ir a tal sitio del Chaco paraguayo, por ejemplo, y ahí hay una misión de Nuevas Tribus. Y tú no puedes entrar en la misión, primero porque está cercada, está alambrada y necesitas un permiso especial de Nuevas Tribus que te da en la sede central que tienen en Asunción, ¿no? Madre mía. Y muy bien. Hacen redadas, lo que es una redada. Hoy vamos a 200 kilómetros más allá, que nos han dicho que hay un pueblo que es de los ayoreos, que está en semiaislamiento y tal, y van, les cazan literalmente, les cogen y les llevan a residir en la misión. Eso se está produciendo en el 2010, y eso ha sido criticado y sancionado por la Organización Internacional del Trabajo y por el Comité por la Eliminación y contra la Eliminación del... ¿cómo es? El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, en informes que han publicado a principios de este año 2010. Además, esos indígenas en Nuevas Tribus, y hablo de Nuevas Tribus porque es el exponente máximo, pero insisto, es lo mismo que en Ecuador y que en Guatemala, utilizan a los indígenas como mano de obra esclava o semiesclava. No les pagan, porque ya les están educando y les dan de comer. ¿Qué más quieren? Efectivamente, pues eso. ¿Qué está haciendo el gobierno, el Comité contra la Discriminación Racial y la OIT han reclamado insistentemente al gobierno de Lugo que ponga que meta mano a los menonitas, y todavía no lo han hecho. Y una pregunta, Alberto, ante estos hechos de que estás contando, ¿qué papel están jugando las organizaciones así, o qué están haciendo las organizaciones indígenas fuertes ante estos movimientos evangelistas? ¿Cómo se están pronunciando? En Paraguay prácticamente nada, porque son muy débiles. El movimiento indígena en Paraguay es muy débil y además está desorganizado. Mientras que en otros sitios, en Ecuador, como digo, hay un enfrentamiento muy fuerte entre la CONAIE y esta organización evangélica indígena, que no recuerdo el nombre ahora y se me ha olvidado. Da igual, así no le damos publicidad. Ahí los no, hay también, Ejército de Dios, en Chiapas, mejor, etcétera, etcétera. No, porque a lo mejor hay alguna ONG con buena voluntad y poco criterio que tiene algún proyectito con esta gente. Yeah. Donde hay poco criterio no existe la buena voluntad. Bueno, vale, te lo acepto. Pero ay, me da rabia el no acordarme del nombre, porque yo creo que sí que conviene mencionar a este tipo de gente, ¿no? Por lo menos hombre, que se sepa quiénes son. Y en Ecuador hay un enfrentamiento, como digo, fuerte entre la CONAI y esta gente. Y en Guatemala lo mismo. Lo que pasa es que en Guatemala ya son comunidades que están, los casquichiles y otros, que están muy asentadas, y es más difícil que esa gente penetre ahí. Penetrarán y están, sino que se mantengan. Llevan de todas maneras muchísimo tiempo, porque yo recuerdo perfectamente evangelistas durante la guerra de Nicaragua y por ahí, o sea que es que llevan muchísimo tiempo. Claro, pero mientras que había evangelistas, por ejemplo, la orden de Mary Knoll. La orden de Mary Knoll era gente que no combatía, eran enfermeras, porque eran casi todas mujeres, enfermeras en las filas del FMLN. Y mataron a 4 monjas, porque eran monjas de la orden de Mary Knoll. Bueno, las mataron, las violaron, las capturaron y terminaron matándolas y demás. Y se convirtieron en un exponente de esas excepciones que las hay de evangélicos, que siempre han tenido un componente emancipador, digamos, ¿no? Un hombre que es de la orden de Mary Knoll es el ¿sí? Miguel de Escoto, el nicaragüense, por ejemplo. Y es, bueno, también se va, siempre se dice el padre de Escoto. Bueno, sí, pues pertenece a la orden de Mary Knoll, ¿no? Bueno, hermano. Pero hay muy poquita gente así. ¿Sabes cuánto nos hemos pasado? Como 2 horas. 31 minutos. Menos mal que esto es radio libre, porque si no... Bueno, Alberto, espero que no hayamos aburrido mucho a la gente. No, seguro que no. Está muy bien. Yo creo que no, que para nada. Lo colgamos y que repasen para que quien quiera, y se acabó. Lo puede volver a escuchar. Y que se vuelva a escuchar. Pues nada, te despedimos, Alberto, y te agradecemos una vez más. Ya creo que hay que ponernos en nómina, ¿eh? Eso, ponme en nómina, por favor. Te ponemos en nómina. Pues ya te podemos anticipar tu salario. Cero. Pero a la izquierda o a la derecha. Cero, para, cero, a la izquierda, cero, a la derecha, cero. Arriba y abajo. O sea, que voy a ser como 007. El 000, sí, que es más interesante. Vale. Y yo creo que ya despedimos a Alberto y nos despedimos aquí. Nos quedamos con la Virgen del Pilar, los mineros rezando cuando salen, mientras se oculta lo de las huelgas mapuches, la patrona de la hispanidad y Rita, todo, la cantadora, y tacatán, tacatán. Y el que quiera pensar, que lo deje, pero que luego no alegue buena voluntad, Alberto. O desconocimiento. Pues Alberto, un placer. Gracias, Alberto, un beso. A vosotras. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos. Hoy, miércoles 13 de octubre de 2010, está escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Radio Topo es el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y nos vamos ya. Y un saludo muy grande. Y nos volvemos a escuchar los próximos miércoles de 8 a 9. Hasta pronto.